por la tele un hijo en la escuela, mi nuera trabaja en la escuela de Huayuca, y de ahí fue que se escuchó la noticia. ¿Cómo está su hermana en este minuto? No sé, fue en la mano, en el brazo, no sé cómo es, y yo no tengo mucha comunicación porque me acaba de informar el caballero, la señora de la prensa, no sé cómo fue, el diario, la señora del diario me llamó. Y ella me dice que fue en la mano, pero estaba en la cuestión del pabellón, algo así. Ah, perfecto, la operación. Seguramente, señor. Mire, que yo no le tenía ningún número de teléfono, sé que le tenía, pero yo lo extravié ya varios años que no teníamos contacto. Ya hasta hoy día en las noticias, señor. Y es soltera, señor. Ah, o sea, ella no tiene familiares. Ella no tiene familia, una señora soltera que convive nomás con su esposo, se llama Víctor Manrique Buenuante. Víctor Manrique Buenuante. Sí, parece que así se llama, Chuno. Víctor Manrique, su apellido. Perfecto. Oiga, Manrique, y... Buenuante, parece que porque él es de Temuco, señora. Oiga, ¿y su hermana se fue hace mucho tiempo a Santiago? Mi hermana está de que se, como de 16 años, para que se juega. ¿Y en esto...? 16 o 20 años, parece. Y en estos minutos ella tiene 60 y tantos años. ¿Perdón? Ella tiene 60 y tantos años en estos minutos. 61 años sale por la tele. Si en la tele, acá la vecindad, en la tele se ubicaron que es hermana mía, a lo mejor. Sí. ¿Sabe? No se imagina el golpe. Uno, yo, mi hermana, la mayor, esa, la que está en Santiago, y no hay sabido varios años de ella, de que falleció al final papá, vino a andar la última vez. ¿Y eso cuándo fue? El final papá estará 3 años, ya va para 3 años la sepultamos. Ya, pues, doña Marina, Dios quiera que se recupere su hermana. Ya hay 1 millón de gracias, don Marcelito, que Dios la pare y los cuide, ¿no? Muchas gracias, que esté bien, hasta luego. Ya, hasta luego, don Marcelito. Chao, chao.